las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en temas indígenas y ambientales durante la última semana. Colombia. El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por las víctimas indígenas que va dejando el conflicto entre las fuerzas del orden público y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Así lo hizo en la reunión que tuvo con cerca de 20.000 indígenas del Cauca este miércoles, en la que no se lograron acuerdos sustanciales, como el retiro de las fuerzas del orden público del departamento del Cauca. Entre las demandas indígenas figuraba también el retiro de las concesiones para explotación de los recursos mineros y energéticos de sus territorios y no entregar más tierras para la realización de proyectos multinacionales. Agua. El 10 de agosto, la explosión de una mina antipersonal provocó la muerte del menor de 17 años, José Meandro Pay, muy cerca de la institución educativa Resguardo Indígena Agua de Indazabaleta, en el departamento de Nariño. La unidad indígena del puesto Agua, UNIPA, exigió a los gobiernos nacional, departamental y municipal el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen su protección. Asimismo, pidió a los actores armados tomar conciencia de los daños que ocasionan y el dolor que generan a la sociedad colombiana y reiteraron su derecho a la vida, a vivir con tranquilidad y armonía en su territorio ancestral. NASA. Dos sicarios armados asesinaron al guía espiritual y médico tradicional del pueblo NASA, Lisandro Tenorio Troche, el domingo 12 de agosto. El hecho se dio en el resguardo de López Adentro, en Caloto, departamento del Cauca. A mi papá y a mí, desde hace 2 años, la guerrilla nos ha prohibido subir a Toribío. Nosotros siempre hemos acompañado la guardia indígena, desde lo espiritual, por eso nos amenazaron, sostuvo el hijo del anciano tras los hechos. Se presume que los asesinos son miembros de las FARC y que la acción se debió a la insistencia de los nativos para que los guerrilleros abandonen sus territorios en ese departamento. Ecuador. Organizaciones indígenas denunciaron la intromisión de la Secretaría de Hidrocarburos que busca provocar la división de la nacionalidad Zapara para promover una consulta previa sobre exploración y explotación petrolera. Según los denunciantes, la Junta Parroquial de Río Tigre sería el organismo encargado de propiciar la división al interior de la nacionalidad indígena, que ya se mostró a favor de una consulta que respete los canales regulares y que sea a través de autoridades representativas. Las organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, destacan que la Nación Zapara posee una propuesta alternativa de espacios sagrados de vida y en armonía con la madre naturaleza denominada Nacu y Kichaka, selvas vivientes. A través de un documento, los firmantes rechazan la consulta que pretende hacer el gobierno de la 11ª ronda de licitaciones petroleras, la cual pretende licitar en octubre de 2012 lotes del sur ecuatoriano para operaciones hidrocarburíferas. Los suscritos declararon el estado de máxima emergencia y alerta a todos los territorios, pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia de Napo, Pastaza y Morona, Santiago, donde se quiere aplicar la 11ª ronda de licitación petrolera. Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región ordenó suspender las obras de la presa de Belo Monte en la selva amazónica hasta que las comunidades nativas sean escuchadas en el Congreso, tal como lo exige la ley. La decisión la dio a conocer la Fiscalía, tras acoger una apelación de la Fiscalía del Estado de Pará y que llevó a determinar que hubo irregularidades en 2 etapas del proceso de autorización de la obra, una en el Supremo Tribunal Federal y otra en el Congreso. Las comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río Xingú se oponen a la represa por el alto impacto que tendrá en sus actividades como la pesca. De este modo, ellos serán escuchados por el Congreso para que la construcción de Belo Monte pueda ser reiniciada. Bolivia. Los cuestionamientos a la consulta que se realiza a las comunidades del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure continúan. Esta vez, comunidades que pactaron con el gobierno para la consulta y que no aparecen en el protocolo son consultados. Entre ellas figuran las poblaciones de Santa Clara, San Pablo, Loma Alta, Puerto Beni y Santa Rosa, que ni figuran en el protocolo que elaboró el gobierno con el CONISUR y el directorio paralelo de la subcentral SECURE. De otro lado, el presidente de la subcentral TIPMIS, Fernando Vargas, denunció que el gobierno hace aparecer a los chacos, lugares de cultivo, como nuevas comunidades de la tierra comunitaria de origen. Por su parte, la Quinta Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOC, resolvió pedir al gobierno del presidente Evo Morales paralizar la consulta en el TIPMIS. Esto debido a que no cumple con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que el proceso debe ser concertado con los pobladores de la zona ecológica, informó Radio Alternativa de Erebol. México. La reforma de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos se iniciará este 18 de agosto con una consulta en la que participarán 16 etnias del estado de Oaxaca. El proceso se realizará a través de foros nacionales y estatales y culminará el 11 de diciembre. La iniciativa obedece a que Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica, cultural y lingüística de México. El representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas, SAI, Adelfo Regino, sostuvo que es urgente cambiar la realidad de las comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza y rezago social, pese a la riqueza de su territorio y cultura. Océanos. No necesitamos más declaraciones, sino urgencia en las negociaciones. Las soluciones a los problemas de los océanos son bien conocidas, pero siguen estando bloqueadas por intereses nacionales, sostuvo esta semana un representante de Greenpeace. Esa fue la reacción de Sebastián Lozada, analista de la organización ambientalista, tras conocerse el lanzamiento por parte del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, de la iniciativa Pacto de los Océanos, destinada a preservar los recursos marítimos del planeta. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web, servindi.org, y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.